Bueno, en primer lugar la protesta, ¿no? Contra estos grupos de supuestos civiles que están agrediendo a la población, atormentando, cines con violencia, pidiéndoles plata, que se están dando vueltas estos días por la ciudad como si fueran los dueños, armados, y que nadie les dice nada, ¿no? Y que podemos ver incluso cómo estos están bien relacionados con varios partidos políticos, podemos ver cómo hay motoqueros vestidos de comunidad ciudadana, hay motoqueros vestidos de juntos, motoqueros vestidos de creemos, y esto es preocupante porque ¿qué pasa entonces, no? Que la ciudad nos están agrediendo de ese modo, encima son gente que ejerce una violencia machista, racista, y son gente que a la que nadie les está diciendo nada. Entonces realmente si nosotras como mujeres no nos levantamos, nadie se va a levantar. Entonces es eso, esa es la necesidad de protestar ante una injusticia, ante un gobierno cómplice, ante una ciudad miedosa, pero que nosotros nos levantamos y que no nos vamos a dejar. Nuestros derechos están siendo atropellados por un grupo parapolicial que no solamente está aquí en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, que ya han agredido gente, tienen denuncias penales. Y nosotras estamos aquí para eso, para protestar y para exigir que se les haga un juicio penal y se les desarticule. Nosotras también, este es un inicio, ¿no? Si no nos escuchan estos modos, vamos así hasta que nos escuchen, ¿no? Como las feministas nos hacemos escuchar con los feminicidios y la violencia que ejerce un Estado contra nosotras, una policía contra nosotras, pues también. Porque al final son instituciones similares las que están financiando estos grupos y apoyándolos, ¿no? Incluso ya muy descaradamente. Sí, yo vivo en la zona norte y para nada me siento representada, de hecho me siento amedrentada, ¿no? Es como... Nosotros no somos un pueblo de violencia, pero si nos agreden, obviamente nos vamos a defender, pero definitivamente esta resistencia comunista sala no nos defiende, más bien nos amedrenta, ¿no? Dándose vueltas por la ciudad armados y que nadie les diga nada. Yo no me siento segura, no me siento segura con saber que están involucrados en denuncias penales, en violencia contra la mujer, están involucrados en temas de trata. Yo no me siento segura para nada con ellos, más bien siento que ellos me pueden agredir, porque sabemos que también son... personas que tampoco caminan con todos sus sentidos, ¿no? Entonces yo como mujer no me siento para nada ni representada ni segura, más bien siento que encima de tener que salir a la calle siempre que tener que estarme cuidando de no ser agredida, de no ser acosada, ahora me tengo que también cuidar de gente que camina armada y que la policía les valida totalmente, así que ellos desean agredirte, desean acosarte, desean hacerte algún daño como mujer o ciudadana, lo pueden hacer, así que representada para nada. Siento que ellos son todo lo contrario a lo que más bien queremos como ciudadanas y como cochabambinas.